reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El sábado se hacía una ofrenda especial, aparte del diario. Consistía en dos corderos de mañana y de tarde, Números capítulo 28, versículos 9 y 10. Luego en Números capítulo 28, versículos 11 al 15, se detallan los sacrificios para los días de luna nueva. Luego los festivales, la Pascua, el Pentecostés, fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, Números capítulo 28, versículo 29. Algunos se preguntan por qué Dios deseaba tantos sacrificios y estableció la ofrenda de tantas víctimas sangrantes en el sistema judío. Cada víctima que moría era un símbolo de Cristo, cuya lección era impresa en la mente y el corazón de la solemnísima y sacratísima ceremonia, y era explicada claramente por los sacerdotes. Los sacrificios fueron explícitamente diseñados por Dios mismo para enseñar esta grande e importante verdad, que sólo mediante la sangre de Cristo hay perdón de los pecados. Mensajes Selectos, tomo 1, página 125. ¿Por qué es tan importante confiar únicamente en los méritos y la justicia de Cristo, no en algo que haya en nosotros mismos como el único medio de salvación? ¿Qué ocurre si nos miramos a nosotros mismos, como si pudiéramos ser lo suficientemente buenos como para merecer o ganar la salvación?